Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Así comenzamos esta segunda parte del Ciudad Campo número 35. Estamos con la Negra Mati, como siempre, ahí disfrutando y aprendiendo, ¿sí? Sí. Y bueno, vamos entre... Estuvimos en los preparativos de lo que será la fiesta de los 10 años de la Feria del Camino Real. Después... Nos fuimos a Chaco, a ver de qué se trata este segundo congreso de agroecología. Y ahora... nos vamos para Catamarca, Negra. Así es, nos vamos a ir a Catamarca. ¿Por qué? Porque queremos resaltar que el sábado 25 de septiembre, en la localidad de Medanitos, en Tinogasta, Catamarca, se realizó una nueva edición de la Feria de Semillas Nativas y Criollas. Esta ya es la edición número 19 y es organizada por la Asociación de Campesinos del Abaucán, Acampa y Bienaventurados los Pobres, BEPE. Así que bueno, con todos los protocolos sanitarios se desarrolló esta actividad. Uh-huh. Y para eso, ¿con quién vamos a hablar, compañero? Vamos a estar hablando, que ya lo tenemos ahí en línea y lo vamos saludando. Vamos a hablar con Manuel Aguirre. Él es participante de estas organizaciones, ya histórico, por tanto tiempo que viene impulsando, participando. Hay que tener en cuenta que BP tiene más de 30 años. Y esta Feria de Semillas ya tiene su edición número 19. Así que le vamos dando la bienvenida a Manuel. ¿Cómo andamos por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, compañero y compañera? Bueno, un gusto estar con ustedes desde tan lejos, ¿no? Como es la provincia de Catamarca, más precisamente acá, precordillera de los Andes, en Medanitos. Para contarles, bueno, un poco de lo que ha sido la edición de la Feria de la Semilla. Qué interesante esta propuesta, ya que son semillas que van cultivando, que las cosechan, digo, cada uno de los productores y que van respetando la manera tradicional de reproducirlas, ¿no? Sí, bueno, gracias a Dios, hemos podido volver a encontrarnos entre los campesinos y las campesinas, los productores y las productoras, después de un año de un parate, ¿no? Porque el año pasado perdimos la edición porque, bueno, en realidad estábamos con esta pandemia que nos ha afectado a todo el país, al mundo, y bueno, no queríamos correr ningún riesgo de encontrarnos. Y bueno, gracias a Dios este año hemos podido volvernos a... Digamos, todavía hay la pandemia está, pero como que se han liberado algunas cosas. También los casos han disminuido y entonces nos hemos atrevido en poco tiempo a organizar esta edición número 19 de la Feria de Semillas Nativas y Criollas, ¿no? Manuel, ¿y cómo es esta dinámica? ¿Es un intercambio, un trueque? ¿Cómo se desarrolla la dinámica? ¿Cómo fue esta dinámica? Bueno, la feria tiene varios momentos, ¿no? Uh-huh. La feria nosotros comenzamos con una práctica hace 19 años atrás, donde tampoco teníamos idea. Teníamos ideas de encontrarnos entre productores y productoras, pero también de empezar a poner sobre la mesa las semillas, las pocas semillas que había. Y bueno, y de ahí le fuimos agarrando la mano, como haciendo un reglamento, haciendo algo que durante los primeros años lo empezamos a escribir, y después cada vez le vamos agregando cosas, sacando otras. Por ejemplo, el primer momento de la feria es el momento del intercambio. Bueno, el primer momento es el encuentro, ¿no? Después el ritual de la Pachamama, después viene un desayuno comunitario, después viene el tema del armado de los stands, poner todas las semillas en la mesa, después viene, claro, con el pasar de los años se fue transformando no en feria únicamente de semillas, sino de artesanía, de productos, también de planta, de bulbo, de, bueno, animales, ¿no? Todo lo que hace a la agricultura familiar, a la economía familiar de cada campesino y de cada campesina. Entonces, digamos, todo eso se fue agregando con el correr de los años. Pero el primer momento de la feria es el tema del intercambio, ¿no? Poder intercambiar, poder contarnos de qué manera lo producimos, dónde lo hacemos. Hay una etapa de sonido donde, bueno, la gente se presenta, cuenta de dónde vienen, qué traen, para qué semillas están trayendo, qué productos. Y bueno, después de eso, de un tiempo de eso, ya se habilita como un espacio de feria, ¿no? Donde todos pueden vender, comprar, porque también, bueno, hay mucha gente que no son productores, pero que les encanta estos espacios y que vienen y te compran semillas, te compran productos. Y este año nosotros hemos tenido la particularidad de pasar un año muy muy duro en cuanto a que los productores nos hemos quedado con stock de producción, ¿no? De, claro, de los dulces, los vinos, las pasas, por el tema de no poder salir. Y bueno, y justamente este año también es como que nos ha favorecido el hecho de que mucha gente, mucho tiempo encerrada, es como que está esperando que haya algo para salir. Bueno, la verdad ha sido una concurrencia muy grande, muchos turistas, mucha gente que está de paso también por la zona, y llegaban a... Hemos encontrado un punto estratégico para hacerlo sobre la ruta, digamos, donde también en un club donde, bueno, veían la gente, veían los stands, todo el mundo llegaba, nadie se iba con las manos vacías, ¿no? De hecho, ha sido muy fructífero también para el tema de los productos de nuestros, ¿no? Y en las semillas ni qué hablar, porque las semillas es algo que ya la gente, todo, tanto hombres como mujeres, durante el año las vamos preparando, las vamos cuidando, las vamos guardando, las vamos conservando. En realidad lo de la feria es un momento, pero el tema de la semilla es prepararse durante todo el año, ¿no? Manuel, ¿y qué tipo de semillas son las típicas de esa zona? Bueno, acá las semillas nativas y criollas, lo que hay mucho es el tema de zapallo, maíz, angola, calabaza, anco, después algunos cultivos andinos como la papa andina o papacoya, que le decimos. Uh-huh. También la quinoa, bueno, por decirte algunos, ¿no? Pero sí, después de semillas de verduras, semillas de alfalfa, algunos plantines que ya por la temporada está habiendo, plantines de tomate, cebolla, bueno, en realidad muchas semillas. Claro. Nosotros hemos logrado durante todo estos años, como yo te decía, o sea, era poner sobre la mesa qué había para empezar a conservar y empezar a distribuir para que se vaya haciendo más y no perder esas semillas que están, digamos, que no están curadas, que están cuidadas y que están adaptadas a los territorios a donde vivimos, ¿no? Uh-huh. Nosotros particularmente con la zona de Santiago del Estero, La Rioja, estamos muy cercanos, y bueno, por ahí gente que viene de ahí también puede intercambiar con nosotros las semillas, y de hecho eso, como intercambiar, también es como que da un realce bastante alto a la producción, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, eso es un poco la feria de semillas. Es decir que, si bien Medanito no es una gran ciudad en cuanto a proporción de habitantes y demás, ya está como reconocida por esta propia feria y va llegando gente de diferentes lados, y no queda únicamente para la parte local, sino que ya tiene su propia posibilidad de ir multiplicándose, podemos decir. Sí, Sí, no, nosotros también tenemos la oportunidad de, digamos, que nos acompaña la ONG Bienaventurados los Pobres, y bueno, como siempre, es la que al último termina poniendo recursos para llevar adelante, para que Acampa pueda llevar adelante todo esta gran movida, ¿no? Uh-huh. Entonces, como BP trabaja en otros territorios también, entonces, bueno, que toda la gente está sabiendo y toda la gente quiere venir, pero más allá de eso también ha cobrado notoriedad la feria en cuanto a la esencia del encuentro, ¿no? De la gente que viene, que participa, y bueno, ya, por ejemplo, este año nosotros hemos motorizado muy poco a la feria porque teníamos poco tiempo, más otras muchas actividades que teníamos, pero sin embargo se comenzaron a enterar, nos empezaron a llamar, cómo podemos hacer para ir, cuándo va a ser, a dónde va a ser, a qué hora va a comenzar, qué, bueno, todo la uh-huh. gente, los productores y productoras mismas comienzan a querer participar, ¿no? Así que nosotros creemos que nuestros 19 años de feria hemos podido instalar, si se quiere, un día festivo, un día de trabajo, porque es mucho trabajo también, o sea, yo decía, bueno, si bien Maito no es grande, nosotros siempre nos tratamos de asociar con algún club, con alguna otra organización que nos permitan juntos organizar esto, porque hay que buscar mesas, hay que buscar sillas, hay que buscar sombra, o sea, todo es un gran trabajo, ¿no? Y bueno, y para eso, más allá de BP, está Acampa y después BP. Y bueno, lamentablemente estos espacios que son tan valiosos para la producción local, para la economía regional, el Estado brilla por su ausencia, ¿no? Este año, por ejemplo, no hemos tenido ni siquiera el acercamiento de la gente que pertenece tanto al municipio, al gobierno provincial o al gobierno nacional, ni a la Secretaría de Agricultura Familiar. Bueno, habrá sus razones, ¿no? No habrá recursos, no sabemos qué, pero con mucho esfuerzo hemos podido organizar esta 19ª edición, pero con mucho, mucho trabajo y también con muchos logros, ¿no? Claro. Realmente ha sido como un muy buen encuentro. La gente como que estaba necesitando también este tipo de encontrarnos, reencontrarnos, compartir los saberes, volvernos a contar en qué andamos como organizaciones. Eso, ¿no? Que ha sido un día muy fructífero. Qué bueno eso, la verdad. Poder compartir después de tanto tiempo y más por sobre todo en esta tarea tan noble de guardar las semillas, ¿no? Para ver un fruto mejor el día de mañana. Así que bueno, muchísimas gracias por comentarnos cómo fue este encuentro, cómo fue esta feria, las personas que pasaron, cómo estuvieron allí. Agradecidos enormemente de tu contribución para llevar esta posibilidad de encuentro hacia diferentes lugares. No, gracias a ustedes también, porque yo sé que en cada rincón de esta Argentina tan grande hay alguna organización y hay gente que está pensando, que la está peleando, y estas son una de las formas de seguir resistiendo y habitando los territorios, ¿no? Contra el extractivismo, contra todo lo que nos afecta, pero es una forma de defender el territorio, habitarlo, defender el agua, el suelo, pero también de ponerlo en producción, ¿eh? Yo creo que esa es una de las cosas que nos ponemos también como meta. Tenemos que la mejor forma de defender los territorios es poniéndolos en producción, y bueno, eso es un poco lo que se quiere también con estos encuentros, ¿no? Así que gracias a ustedes también por dejarnos compartir esta experiencia con muchos que están escuchando la radio, ¿no? Sí, Manuel, si bien nos estamos despidiendo, nombraste ahí el tema de la resistencia y ahora está, bueno, hace poquito leí la noticia de que había habido varias personas detenidas y judicializadas por las propias marchas que está haciendo la ciudadanía en contra del extractivismo, veía también mujeres. Está complicada la zona también. Y en realidad, mira, esto es algo que no para, al contrario, ¿no? Nosotros pensábamos que con estos gobiernos, si se quieren llamar populares, que íbamos a tener como aliados hacia las organizaciones, y la verdad que todo es para las empresas, para las multinacionales. Cada vez estamos más desprotegidos, con más avances. Por ejemplo, nosotros acá no tenemos la soja, pero tenemos los pedimentos mineros, la minería de litio, y bueno, son cosas que nos van preocupando y son cosas que hacia eso estamos también diciendo, no, aquí hay otro modelo de producción, aquí hay otro modelo de producir, que es la agroecología, que bueno, y le estamos demostrando, porque el hecho de que podamos ser capaces de organizar cosas, bueno, eso quiero decir que también estamos demostrando que tenemos un modelo alternativo al que nos quieren imponer, ¿no? Eso para valorar y para también valorar la resistencia, porque se pone el cuerpo también, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, y esperemos que el próximo año nos podamos llegar por aquellos pagos. Bueno, cuando ustedes gusten, con mucho gusto serán bienvenidos para acá, para este territorio. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, que tengan una buena jornada. Paso Manuel Aguirre por Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Muchas gracias. En cada surco la vida, cada mañana otro sol, en cada arado la siembra, en cada lluvia el olor, a tierra húmeda y monte, donde el futuro nació. Bueno, negra, no quise hacer esa pregunta para irnos un poco decaídos, pero... Qué bajón, loco, veníamos bien y vos... Y bueno, pasaron cosas, bueno. No, pero la verdad es que es tremendo cómo se criminaliza la protesta, las manifestaciones populares. No es tampoco, digamos, inocente de que este tipo de organizaciones en donde sostienen hace 19 años estos encuentros de semillas, de intercambio, bueno, no haya tenido participación y apoyo del propio Estado, ni siquiera la parte municipal, ni provincial, ni nacional. Así que es como las organizaciones son las que se están poniendo al hombro, son las partícipes, protagonistas, y son justamente los que le reclaman al Estado cuando está en falta, como nos comentaba el amigo Manuel. Así que bueno, negra, nos vamos a un temito musical. Temita, eso te iba a decir. ¿Qué me vas a regalar? Bueno, el tema se llama, es de su provincia, pero no precisamente de lo que tiene que ver con los guaynos, con el género, sí. Claro, este es más hipón, le voy a decir, ¿sí? La yugular, ¿llegue? ¿La escuchó alguna vez? No, me encanta. La voy a escuchar. Dale. Pueblo. Nos olvidemos de América, aunque algunos te hayan pisoteado en este tiempo. Estamos peleando en vano, entre hermanos, estamos luchando en vano por estos tiranos. Latinoamérica, no quiere hostilidad, discursos sin sentidos nos quieren inculcar. De nuestra madre tierra no quieren desalojar, y a los originarios tratan de despojar. Y por eso te lo vengo a cantar, con mis hermanos te lo vengo a explicar. Por eso te lo vengo a cantar, con mis hermanos te lo vengo a explicar. Para que en esta tierra tú puedas caminar, para que en esta tierra tú puedas soñar. Para que en esta tierra tú puedas caminar, para que en esta tierra tú puedas soñar. La Latinoamérica no quiere hostilidad. Discursos sin sentidos nos quieren inculcar. De nuestra madre tierra no quieren desalojar. Y a los originarios tratan de desbogar. Y por eso te lo vengo a cantar. Con mis hermanos te lo vengo a explicar. Y por eso te lo vengo a cantar. Con mis hermanos te lo vengo a explicar. Para que en esta tierra tú puedas caminar. Para que en esta tierra tú puedas soñar. Para que en esta tierra tú puedas caminar. Para que en esta tierra tú puedas soñar. Inculcar. De nuestra madre tierra no quieren desalojar. De los originarios tratan de despojar. Y es por eso que ahora te lo vengo a cantar. Y con todos mis hermanos te lo vengo a explicar. Para que en esta tierra puedas caminar. Para que en esta tierra puedas soñar. Que ya se levanta y resiste. El pueblo que ya se levanta y resiste. El pueblo que ya se levanta y resiste. El pueblo que ya se levanta y resiste. Y por eso te lo vengo a cantar. Con mis hermanos te lo vengo a explicar. Se levanta y resiste. Y por eso te lo vengo a cantar. Con mis hermanos te lo vengo a explicar. Para que en esta tierra tú puedas caminar. Para que en esta tierra tú puedas soñar. Para que en esta tierra tú puedas caminar. Para que en esta tierra tú puedas soñar. Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Y llega octubre y con octubre llega una fecha trascendental, ya que el 15 de octubre se conmemora el Día de la Mujer Rural y todo lo que implica en este proceso de estos últimos 30 años de trabajo que se va haciendo de diferentes organizaciones, desde las políticas públicas, desde encuentros que se vienen gestando en base a organizarnos, a convocar, a escuchar a las mujeres en la ruralidad. Por ende, queríamos comenzar este ciclo que en octubre vamos a desarrollar en los programas, dándole un espacio a la mujer rural. Para eso vamos a convocar en esta primera oportunidad a Celeste Camacha, que bueno, por motivos organizacionales no puede acompañarnos, pero ella en su podcast de Pachamamita habló sobre mujeres rurales y más precisamente se comunicó con la organización Murupué, una organización del norte de Córdoba, y en sus voces nos van a comentar de qué se trata y cómo trabajan para la mujer rural. Hola, soy Lucía Solfanelli, soy parte de Murupué, Mujeres Rurales, Pueblo y Territorio, que es una asociación civil que se formó el año pasado en medio de todo el lío de la pandemia. Bueno, somos un grupo de mujeres a las que les atraviesa la ruralidad de maneras muy distintas, lo que hace que tengamos una diversidad en ideas y en formas de trabajar. Bueno, los ejes que laburamos son economía social, cultura, educación, comunicación social y violencia de género. de forma muy amplia. Lo más fuerte que hicimos hasta ahora es la creación de redes y proyectos de grupos de mujeres y de encuentros. Venimos haciendo encuentros hace 4 años, se hacen encuentros en Ataona, que son un momento que la verdad es muy emotivo en el que pasan y se dan muchas cosas lindas y se habla mucho, se labura mucho. Este año, para el 15 de octubre, que es el Día de la Mujer Rural, el lema es Somos Mujeres Productoras, Campesinas y Emprendedoras, con la idea, ¿no?, de hacer visibles a las mujeres en la ruralidad, con una feria de exposición que va a estar muy buena. También laburamos con Desidencias, Infancias y Jóvenes, así que, bueno, nada, en esa estamos creando bastantes redes. Mi nombre es Karen Vicio, soy productora campesina de Obispo Trejo, provincia de Córdoba. Estoy en la zona rural desde hace 13 años, que decidimos cambiar el proyecto de familia con mi compañero y probar de vivir de la producción del campo, produciendo nuestros alimentos. Participo de la Asociación Civil Murupué, que junto a otras 6 mujeres compartimos este espacio de generación, ¿no? Generación de encuentros, generación de intercambios con todas las mujeres rurales. Trabajamos en el departamento más que nada de Río Primero, pero siempre articulamos con todas organizaciones de otros lugares, ¿no? Con esta conciencia de red y de que, bueno, la salida es colectiva, ¿no? Y creemos que es muy importante seguir generando espacios en los que las mujeres podamos fortalecernos en nuestros emprendimientos. Y una diversidad muy linda, la verdad que siempre tratando de articular según las demandas también que van surgiendo, las necesidades que van surgiendo de los encuentros, poder también participar de talleres y capacitaciones y fortalecer la zona rural productiva y con el rol de la mujer haciéndolo visible, ¿no? Mi nombre es Mirta Buonaldi, soy productora ovina de la zona rural. Vivo en un paraje llamado Tres Esquinas, distante 20 kilómetros de la ruta 19 Piquillín. Bueno, y hoy se me ha cumplido uno de los sueños que yo tengo, que es tener mi local para hacer los trabajos que yo hago con los corderos, ya sea el trabajo de los cueros, ya sea los escabeches, milanesas, poder aprovechar al máximo lo que es lo que es del cordero. Pero hoy ha sido un día muy importante porque he tenido, la verdad, visitas, me han dado una alegría muy grande al venir, al acompañarme, y todas trajeron algo de la cantidad de cosas que hacen, porque no soy solamente yo, este es un grupo al cual estoy muy contenta de participar, porque me siento bien y a raíz de eso es que creo que estoy creciendo. Creo que estoy creciendo a raíz de eso. Soy Carmen del Valle Mendoza. Soy de un paraje rural, Cabinda. Tengo una pequeña granja a que me dedico a oveja, chancho, pollo, gallina, huevos caseros. Aparte hago dulces caseros y tejidos artesanales. Bueno, y así durante octubre vamos a reflejar voces de mujeres productoras, mujeres rurales. Así que bueno, bienvenida a Murupué, a este programa. El año pasado fue que estuvieron las chicas también de Murupué, me parece, ¿no? El año pasado fue. ¿Sabes qué? Nos hicieron el aguante, sí, y participaron en el programa Cero. Ay, cierto, de Ciudad Campo, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Bueno, y estas voces fueron rescatadas por nuestra querida compañera Celeste Camacha, que bueno, hoy no puede estar con nosotras, le mandamos un fuerte abrazo. Y ya para la próxima, seguramente seguiremos sumando voces de mujeres rurales. Así es, Negrita. Bueno, nos adelantamos a la fecha, a lo que es el 14... No, el 15. 15 de octubre, 15. El Día de la Mujer Rural. Así que vamos ya de a poquito despidiéndonos, pero nos queda los últimos minutos de Ciudad Campo. Así que, Negra, vamos a la música y enseguida volvemos. Thank you.

estremeció usted, venía con Silvio Rodríguez, ¿viste? Pasa la tarantela, bueno, la mujer que se perdió en el baile, esa. Ahí cantando la Vivi Posebón, alegrándonos la parte final, claro, de este programa. Sí. Madre baile este tema, ¿sí? Me encanta, me encanta. Porque justamente ahí... La Vivi, vos sabés que estuvo la Vivi ahí en Degeneradas en el Aire. Ajá. Y nos contó un poco de Madre Baile, esa experiencia de poder cantarle a la madre del cuarteto. Sí, sí, estamos hablando que él no nació de un repollo, el Tunga Tunga cordobés, sino de... Leonor. Bueno, así que negra, entramos en esta última parte a todo ritmo y nos le voy comentando, porque no nos podemos ir sin estar informado con las noticias agropecuarias de la voz de Violeta Collado. Y como siempre, es un salpicadito de varias noticias. Por ejemplo, les tiro algunos, más que títulos, algunas temáticas. Ajá. De este, por ejemplo, Río Paraná, todo lo que está pasando con la bajante, la inflación, sobre todo el tema de los alimentos, bueno, la cuestión de ambiental también, el precio de la yerba mate también, y una de las noticias tiene que ver con la producción del cannabis, así que hay de todo un poco. Y también estoy viendo aquí, se va a hablar de los cerdos y los cereales. Bueno, menos mal que pusiste a Vivi Posebón antes. ¿Viste? Sí, y otra cosa más, no nos olvidemos que cerramos con Músicas y Territorio, que se nos está acabando el discazo ese que difundimos durante todo a lo largo de nuestros programas durante el 2021. Así es, negrita, a continuación de las noticias agropecuarias, ya nos estaremos despidiendo a pura música. Hacemos un pequeño adelanto de con qué nos vamos a encontrar, porque estamos hablando del tema número 17, es el penúltimo. Ajá. Y ya nos vamos a quedar sin disco. Y bueno, vamos a ver si... ¿Qué hacemos? Si podemos ahí gestionar que se haga el volumen 2. ¿Sí? Vamos a ver. Sí, la canción, no vamos a decir mucho más, pero va a llegar desde la ciudad de Goya, Corrientes. Bueno. Así que bueno, negra, primero nos informamos. Dale. Y después bailamos. Dale. Buena semana para todos y para todas. Estas son las noticias agropecuarias que compartimos desde Radio Central Ferroviaria. Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Semana del sábado 25 de septiembre al 1 de octubre. Ambiente. Se realizó en varias localidades de la Argentina y en el mundo una nueva huelga contra el cambio climático. El Movimiento Climático Juvenil Global volvió a salir a la calle en más de 1000 lugares y a poco más de un mes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta huelga climática global estuvo llamada a ser la mayor movilización contra el cambio climático desde el inicio de la pandemia y marcó el regreso a las calles del movimiento en muchos lugares donde la protesta física no pudo ser posible desde 2019. En varias localidades de la provincia de Córdoba, distintas convocatorias se articularon con las demandas ambientales locales. Gobierno. El flamante ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, convocó para el lunes próximo a las entidades que forman la mesa de enlace para destrabar las tensiones entre el gobierno nacional y el campo. Aunque todavía no se definió el horario, el ministro recibirá a representantes de las Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina y Coninagro. Según trascendió, el ministro de Agricultura solicitó que cada una de las entidades designe un técnico para que a lo largo de la próxima semana analicen la problemática de la carne vacuna junto a funcionarios. Cereales. Semana de subas en el mercado de granos de Chicago. Los precios del trigo se fortalecieron por las preocupaciones sobre el suministro mundial del cereal. Además, los futuros de avena subieron con fuerza debido a la importante sequía en las principales zonas productoras, lo que también impulsó a los futuros de trigo. En cuanto al maíz, el análisis explica que China espera acelerar el engorde de cerdos para estabilizar los precios internos y esto redundará en una mayor demanda de maíz, lo que impulsa los precios. Finalmente, los contratos de soja repuntaron y cerraron las sesiones con leves alzas. Cerdos. Después de obtener un récord productivo el año pasado en los dos primeros meses de 2021, continuó la expansión de la producción de carne de cerdo con un aumento superior al 5% en la producción, que llegó a más de 100.000 toneladas. Darío Panicelli, especialista del INTA Marcos Juárez, Córdoba, resaltó que la Argentina fue, tradicionalmente, un país importador de subproductos porcinos debido a que la producción local era insuficiente. En los últimos años, la situación se revirtió gracias a un fuerte desarrollo y expansión del sector. Río Paraná. Prohíben la exportación de pescados de río por la bajante del Paraná. La decisión rige hasta el 31 de diciembre y tiene como fin preservar el stock reproductivo. Se trata de una resolución acompañada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La medida dispone un cupo de 6.378 toneladas para las ventas al exterior de sábalos y prohíbe la exportación de pescados como surubíes, tarariras, bogas, manguruyúes, dorados, patíes, armados, mandubíes y bagres de río. Inflación. A pesar de que los precios de la soja, el maíz y el trigo en septiembre de 2021 crecieron respecto a igual periodo del año previo, los mayores costos de los principales insumos provocaron una disminución en el poder de compra de los productores. De esta manera, la relación insumo-producto empeoró en el último año para los principales granos que produce Argentina, siendo el trigo el más afectado. Algunos insumos aumentaron más de un 80% su valor en dólares. El análisis surge del último informe del Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Ambiente. La Organización Mundial de la Salud endureció los límites de contaminación del aire, considerada una de las mayores amenazas para la salud humana, y advirtió que provoca 7 millones de muertes debido a enfermedades no transmisibles anualmente, en particular en los países con menos recursos. Los límites tolerados para los contaminadores considerados clásicos, como las partículas en suspensión, el ozono, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el monóxido de carbono, fueron rebajados por la OMS. Su director, Hans-Henry Klug, aclaró que el aire puro debería ser un derecho humano fundamental y una condición necesaria para la salud y la productividad de las sociedades. Yerba mate. La empresa CBC quedó envuelta en un escándalo luego de ser denunciada por la compra de yerba robada en Misiones. Los robos de yerba directamente de las chacras se han vuelto tristemente algo habitual en la localidad de Comandante Andresito, provincia de Misiones. Allí los productores denuncian año a año la modalidad de robo hormiga, una forma de hurtar directamente desde el cultivo la hoja verde de yerba mate en pequeñas cantidades y en distintas oportunidades para evitar ser detectado. Ahora esta realidad volvió a estar en boca de todos porque la empresa CBC fue acusada de comprar yerba robada a otra empresa importante de la zona. Cannabis. Una empresa de biotecnología israelí creó un dispositivo que testea la flor del cannabis para mejorar la calidad de su aceite. La empresa biotecnológica GamGemaCert desarrolló una cápsula que a través de inteligencia artificial testea el cogollo con el fin de mejorar la calidad de su derivado y extender el tratamiento a más afecciones. A través de inteligencia artificial, este sistema de análisis busca mejorar la calidad del aceite que se extrae y extender el tratamiento a más afecciones. Maíz. La siembra de maíz de la campaña 2021-22 ya está a toda marcha. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, ya se implantaron el 2,3% de la superficie récord de 7,1 millones de hectáreas que se esperan para este año, 500.000 más que el año pasado. Del mismo modo, la Bolsa de Comercio de Rosario destacó que en la zona núcleo el área maicera crecerá un 10% y que el ciclo comenzó con una oferta hídrica en los suelos muy superior a la de un año atrás. Aún así, la amenaza de la niña sigue latente, ya que la probabilidad de que este fenómeno climático vuelva a hacerse presente en Argentina es del 80% a partir del mes de octubre. Proteccionismo. La Corte de Comercio Internacional ratificó el régimen de impuestos a las exportaciones argentinas en el reclamo del país para que revea los aranceles al biodiesel. Se trata de una mala noticia para la industria nacional y no se descarta que a futuro haya una apelación para conseguir el acceso al mercado del país norteamericano. El conflicto comenzó en el 2016, cuando Argentina exportó a Estados Unidos alrededor de 1.200 millones de dólares en biodiesel, transformándose en el principal mercado. Al año siguiente, el Departamento de Comercio norteamericano determinó que las exportaciones argentinas estaban siendo subsidiadas injustamente. Por eso, se le comenzó a imponer aranceles compensatorios de hasta 72%. Estas fueron las noticias agropecuarias de Radio Central Ferroviaria. Para todas las radios rurales y comunitarias del país. Pueden volver a escucharlas en nuestra página de Facebook como Radio Central Ferroviaria. Chau, hasta la próxima semana. Ciudad Campo. Historias, saberes y sabores. Gracias, esta negra. Te dejé el micrófono abierto a ver si cantabas como lo solés hacer. Te vi, pero estaba en voz baja. Che, ¿sí? Sí, bueno, vamos a ponerle pila a la última parte de este programa. ¿Y qué tal si nos vamos con músicas y territorio? ¿Te parece? Bueno, negrita. Como siempre, nos vamos con este discazo que se hizo en articulación de varias patas. Las principales, las radios rurales que forman parte de la red de radios rurales. Ahí mismo están participando. Y estuvo también en articulación con el INTA, uh-huh, con el INAMU, el Instituto Nacional de la Música. Y tenía como consigna que cada radio presente artistas independientes, populares de cada pueblo, de cada región, para conformar un disco bien federal. Y de eso nos hemos empachado ya con 18 temas, son en total. Hoy vamos a escuchar el penúltimo, el número 17, negra. Así es, y nos vamos a la provincia de Corrientes, más precisamente a Goya. Este tema musical es presentado por la radio colega FM La Chicharra. Uh-huh. Y la letra y música le pertenece a Rubén Arce. Y el tema se llama Un hombre de un pueblo como el mío. ¿Como el tuyo? Como el mío, como el tuyo. Ah, como el mío. O como el de todos. Dale, negra. Nos vamos con esta musiquita, cortesía de FM La Chicharra de Goya, Corrientes. Y como siempre, negra, tiene su introducción, su presentación de la amiga y la artista Julia Senko. Un gustazo, como siempre, compartir este programa con vos, compañerazo, digamos. Bien las cosas como tienen que ser. Así que nos veremos en el programa número 36. Sí, y capaz un poquito más viejos, ¿no? Usted por lo menos está ahí. Yo estoy ahí como, usted ya está viejo. No me mate. Yo voy en camino a estar vieja. Bueno, por más que sea, el tema de la edad no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, y próximamente, sí, hemos hoy compartido diferentes encuentros, congresos, ferias. No solo hay festejo de la Feria Franca de Camino Real, sino que prontamente Ciudad Campo cumple su primer añito. Así que hay que ir preparando algo. Por lo menos nosotros tenemos que celebrar. Por lo menos, sí. Bueno, nos vamos con música y territorios y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Hasta luego, negrita. Chau, nos vemos un próximo programa. En el camino hacia el este comienzan a sonar el acordeón, el bandoneón y la guitarra. El chamamé convoca en tantos modos como los artistas quieran. Chaco, tierra de la forestal, madera que abre luchas y esperanzas, se une a historias de mujeres y hombres de pueblo. Una historia simple como otras, de un hombre, de un pueblo como el mío. ¿Qué más da si su sombra tiene nombre? Si será del silencio y del olvido. Él va liberando nuestra historia. Él lleva el mendrugo del destino, lo carga en su bolsita de arepillera. Todas las mañanas su camino, y tal vez nunca sabrás si es poeta del camino, si el destino se empeñó en llevarlo pueblo en pueblo, y a la noche llegará al refugio de la plaza, como siempre una vez más, niño de la madrugada. Recordaba en mi ventana aquel hombrecito del harapo. Qué silencio habitarán sus ojos y qué rumbo tomarán mis manos. La gente comenta si ha marchado detrás de una estrella hacia el olvido, y él volviendo siempre en mi guitarra, como aquellos pájaros sin nido. Y tal vez nunca sabrás si es poeta del camino, si el destino se empeñó en llevarlo pueblo en pueblo, y a la noche llegará al refugio de la plaza, como siempre una vez más, niño de la madrugada. Ciudad Campo. Voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21 por Radio La Ronda. FM 91.1. Estamos unidos con el campo.